Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine en el que hablamos de todo tipo de cine de épocas, tal. Lo he intentado, Ramón, te lo juro, Ramón Reyes de Salamanca, hacerlo con otro tonillo o con otro tipo de introducción, pero es difícil, lo tengo ya en mi ser. Decir claro, estas cosas forma parte de mí, de quién soy. Cambiar el legado es difícil, que se lo digan a JJ, claro. Todo está ahí en la película de Rise of Skywalker. Adrián Izquierdo desde Madrid. ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos aquí hablando? No sabemos. ¿Qué es esto? Pues porque hablamos de películas y tenemos pendiente desde hace tiempo, porque hemos tenido ahí un final de 2009 un poco estropiciado para poder juntarnos para grabar. Así que tenemos pendientes unas cuantas películas que vimos por aquellos meses y vamos a hacer este programa hablando de algunas de ellas. Así que no sé, ¿qué te parece? Si quieres empiezas tú. Me parece tú. Muy bien, me parece fabuloso. ¿Qué quieres que te diga? Todo además, es fabuloso. En Navidad me he dedicado a ver básicamente películas de mierda, como yo también. Y todas y las películas de Navidad de Netflix. yo películas de fantasía épica de mierda. Esto es así. Pero oye, no son tan malas como pensaba. Son hasta comparado con Conan el Destructor, Cool el Conquistador y Red Sonja son como obras maestras, tengo que decirlo. Son divertidas, dejo ahí esa nota al margen. Pero sí he visto una película súper navideña, que es la película Sissi original del año 55, de Ernst Mariska, protagonizada por Romy Schneider. Ya sabéis que hizo esa trilogía de Sissi, Sissi Imperatriz y no sé qué de Sissi, ¿eh? Que fueron como, bueno, todas las... Siempre la ponían en televisión, siempre. Yo nunca las veía enteras, veía un trocico y decía, ¿qué es esto? No sé qué de época, ¿sabes? Buah, no me interesa. Pero me lleva una grata sorpresa, la verdad. Tenemos ahí a la joven princesa Sissi, ¿no? Que es la hija del duque de Bavaria o algo por el estilo, que de repente pues surge ahí el amor con el heredero del Imperio Austrohúngaro. Esto es maravillosamente maravilloso todo. Y tienes una historia de princesa y amor verdadero que tiene que, pues esto, luchar un poco con la resistencia de su entorno a que algo así pueda ocurrir, al mismo tiempo que hay como un triángulo amoroso con su hermana, pero todas se quieren mucho. La película es como muy optimista, muy luminosa, muy divertida, tiene un humor súper blanco, pero también que se ríe un poco de todas estas convenciones y de ideas así costumbristas de la época, con respecto a las expectativas, con el tema de ser una señorita y la feminidad y todo eso. No deja de ser también una película muy pegada a esto, ¿no? A los estándares de peli de época y de historia de princesa y de llegar ahí a lo máximo de ser una pequeña noble a ser una emperatriz, aunque sea consorte. Romy Schneider está estupendísima en la película. La verdad es que es la típica película que el encanto que tiene la actriz transmite muchísimo, porque realmente es una tontuna. O sea, lo piensas y es una tontuna, súper azucarada, súper sencillísima, pero cada secuencia que tiene en la que aparece ella con sus vestidazos y esa relación que tiene con sus padres, que es muy divertida, y la relación que se va construyendo poco a poco con él, con su futuro prometido y todo esto, es... Pues esto, esa es la típica peli súper romántica, muy de épocas pasadas, pero que tenía un sentido realmente muy bonito de reivindicación del amor verdadero y todo esto en un mundo en el que todo estaba por intereses políticos, ¿no? Y había que satisfacer a todo el mundo. Pues eso, muy bonita, sí. ¿Veré las otras dos de la trilogía? Porque es una trilogía, porque claro, las trilogías no son invento moderno. Pues seguramente, pero como he dicho antes a Adri fuera de micrófono, esto hay que administrarlo un poco, porque es tan azucarado todo, tan almibarado, que tengo riesgo aquí de sufrir algún tipo de enfermedad de mi sistema inmunológico, probablemente. Porque sí, pero es muy bonita de ver, ¿eh? Es muy bonita, sí, y la recomiendo y la reivindico. Es una peli muy de sentirse bien y de lugar feliz y de todo esto. Pues mira, hablando de tontunas y de lugares felices, yo he visto Jumanji Siguiente Nivel, que es la secuela del reboot de Jumanji. Bueno, reboot, lo llaman reboot, pero realmente la trama lo trata un poco como secuela, la película anterior, dirigida también en este caso a la 2 por Jake Kasdan. Y bueno, pues a ver, es Jumanji. Aquí se buscan las vueltas para que el grupo este de adolescentes que de la primera película vuelvan a acabar en el juego, en el videojuego de Jumanji. Y en este caso el twist es que cuando todo esto ocurre, está el abuelo de uno de ellos y un amigo del que se separó hace años por un enfrentamiento por cosas laborales, están en la casa, entonces acaban metidos en el juego. Entonces se cambian un poco los perfiles de los... Al final son también Dwayne Johnson y Jack Black y Kevin Hart y Karen Gillian, los mismos actores, pero están un poco cambiados quién hace de qué, más los nuevos dos personajes que son Danny DeVito y Danny Glover, que son estos de mayores. Entonces, bueno, pues te meten los dos también en la película. Y a mí me ha parecido mejor que la primera, en el sentido que al final Jumanji 1, vamos, el anterior, era pues una tontuna pero muy divertida, pero tenía un problema y era que su tercer acto era aburridísimo porque ya dejaba la comedia de un lado y se centraba en la acción y en la trama, las dos son muy... O sea, bueno, sobre todo la trama es absolutamente ridícula y le daba como mucho peso a ciertas cosas que no lo tenían porque, pues eso, es una tontuna. Pero aquí no comete ese error y es divertida todo el rato, no se toma, o sea, como que alarga todas las cualidades hasta el final. Y además es guay porque tiene, igual que la anterior, al final son todo perfiles, clichés, lo que cuentan de los personajes está súper manido, ¿no? De los perfiles de los chavales, pues uno que está súper inseguro acaba en el cuerpo de la Roca, que es un tío súper seguro y tal. La otra chica también que tiene un problema parecido, pues acaba en el cuerpo, o sea, en el personaje de la tía buena. Al final todos tenían pues unos perfiles muy básicos y una evolución muy básica, pero que funcionaba y que sobre todo se usaba muy bien para la comedia. Y eso es exactamente igual en la segunda, con la cosa de que aquí hay dos arcos, porque está el arco de los dos abueletes que se tienen que volver que perdonar y volver a ser amigos y recuperar esa amistad profunda que tenían, y luego el arco de dos de los protagonistas, que tampoco lo voy a decir porque es spoiler también de la primera, pero y la película lo estructura súper bien para que sea la mitad de la película va sobre unos y la otra mitad sobre otros, sin que ninguno en realidad pierda protagonismo, y todos los perfiles funcionan a pesar de ser básicos y todos y se crean como nuevas dinámicas y demás. Y en fin, no sé, le buscan además algunas vueltas a la mitología para que resulte todavía más divertido y puedas ver a los personajes en otro tipo de situaciones / papeles. No sé, creo que tienen un montón de ideas y al final es hacer una película de puro entretenimiento y aprovechar la vis cómica que tienen todo su reparto. Kevin Hart es lo mejor que me ha pasado cómicamente en 2019. Yo te lo digo, de verdad, en esta película que hace de uno de los abueletes, está tan gracioso que es que no puedo. Y mira que en la anterior es muy divertido, pero me cargaba un poco, pero es que aquí está espectacular. Y nada, en fin, si os gustó Jumanji 1, solo decir que está en la misma línea, pero además es todavía más divertida. ¿Pero tiene Smothering Intensity o no tiene Smothering Intensity? Por supuesto que tiene Smothering Intensity. Y además tiene un metajuego con el ahí hacia el final que me hizo mucha gracia, con el Smoldering Intensity. No, a ver, pues es una chorrada como un piano, pero me lo pasé súper bien en el cine. Es todo lo que pido bien. Esta vida. La verdad es que a mí la anterior me sorprendió muy para bien. Y de una película que no esperaba nada, me encontré con una comedia que valía bastante la pena. Y estoy esperando a ver si veo la secuela, sí. Yo he visto una película que a mí me gustan, que es de matar nazis, que es Operation Crossbow, de Michael Anderson, el director de cosas como la primera versión que se hizo de 1984, o si no recuerdo mal, la película aquella de La Vuelta al Mundo en 80 días, eso. Esta ocasión con guión en el que participa Emmerich Pressburger, el colaborador de Michael Powell, que hizo cosas como The Death and Life of Colonel Blimp, que creo que la comenté por aquí, que hicieron muchas cosas juntos, una pareja de cineastas muy prolífica y muy reconocido. Pues Operation Crossbow cuenta, la película del 65 es una especie de ficcionar la operación que hicieron la inteligencia británica contra los desarrollos armamentísticos de los nazis, que estaban un poco arrasando el Reino Unido con sus armas de largo alcance, los V1, los V2 y todas estas cosas, ¿no? Y que eran muy malos y muy malosos en sus intenciones. Entonces, la peli te muestra lo típico de hemos encontrado una base secreta de nazis donde están desarrollando un arma especial secreta, uy, uy, uy, ¿qué será esto? Y te van pasando por todos los tramos de reconocerlo, de crear una misión para infiltrarse y destruirlo, pero lo mejor que tiene esta película es que todo sale mal. En plan, de repente, cuando ya les están enviando ahí a los protagonistas, que entre ellos está George Peppard, por cierto, y junto con Trevor Howard y Tom Courtenay, súper jovencito, te encuentras con que la misión se ha cancelado y van un poco a su bola y tienen que intentar sobrevivir y llevar a cabo lo que quieren hacer, pero sin mucho apoyo porque está todo como de imprevisto. Pero es curioso, lo que podría ser una peli de espías típica, porque esto es muy de espionaje de la Segunda Guerra Mundial y tienen algunos de los clichés típicos de este tipo de películas, pero se convierte más en un drama bélico que otra cosa, porque durante muchos minutos estamos viendo dilemas de estos personajes respecto a lo que tienen que hacer y los sacrificios que tienen que hacer personales o actos que tienen que cometer de a lo mejor sacrificar a otras personas por el bien común y por el bien de la misión, y está todo ahí metido evidentemente en un envoltorio de película de aventuras bastante ligera, pero que te lleva a tener momentos bastante importantes, ¿no? Y muy, muy estimulantes a nivel puramente de jugar con la tensión, con el suspense. Hay un personaje en el tramo medio de la película, el personaje que hace Sofía Loren, que es muy interesante porque bueno, ellos están infiltrados con los nombres de gente que supuestamente o está muerta o desaparecida o lo que sea, y hay un conflicto que se genera con George Peppard, que quiere protegerla respecto a lo que quieren hacer los que están involucrados en su mismo bando. Y bueno, pues acaba de una manera no muy buena, ¿no? Pero está todo contado de una forma muy interesante, ¿no? Teniendo en cuenta la humanidad del personaje y que estos personajes no son el bien absoluto, sino que también tienen sus grises y tienen sus ambigüedades y sus lados oscuros. La película tiene, evidentemente, acaba siendo una película que es muy oda al heroísmo de los que acabaron hicieron esta operación, y como el sacrificio que tienen que hacer para que otros puedan destruir esa amenaza para el Reino Unido y todo esto, que está muy bien construido todo eso, pero yo me quedo con eso, con el tramo medio de antes de llegar al final, que es un poco ya más típico y más cliché de luchar contra los malos directamente y de hacer sus cosas de espías y de ver cómo funcionan las cosas para poder destruirlo a lo Estrella de la Muerte. Pero en este caso, ya digo, llama mucho la atención lo bien desarrollados que están los personajes y especialmente el centro de la película, que sería el personaje de Josh Peppard, Teniente Curtis, si no recuerdo mal. Y sí, me ha sorprendido. Una película de aventurillas que tiene ahí un pozo de dramático interesantillo, que te deja con un recuerdo bastante más allá de las típicas... los típicos relatos de espías que ya, pues a estas alturas, poco puedes ver que te aporten en este sentido. Pero en los 60 se hacían películas así, de aventuras, como bastante chulas. Esto es así, con nazis, con Guerra Fría y con todo lo que hubiera por... Todo lo espectacularizable... Todo lo espectacularizable lo espectacularizaban. La Guerra Fría contra los comunistas, los nazis, lo que sea, torturas, lo hacían... Bueno, película de aventuras... Años 60, esto es así. Pero sí, no, que está muy chula la peli. Es una peli de entretenimiento muy bien, con muy buen acabado y buen reparto. Bueno, pues un poco en esa línea está la nueva película de Rian Johnson, que mientras que JJ estaba haciendo lo que estaba haciendo en Star Wars... Nos estamos volviendo muy meta, Adri. No, sí. Ryan o Ryan, no sé cómo decirlo nunca. Porque espera, se llama la película en latina. ¿Qué? En español se llama Cuchillos por la Espalda. Puñales por la Espalda. Puñales por la Espalda. Sí. Bueno, ya está todo dicho. Knives Out, sí. Pues eso, ya lo ha dicho Ramón. Es Puñales por la espalda, Knives Out. Esta peli de Rian Johnson, guionizada por Rian Johnson también. Que es, bueno, el clásico... la clásica película intriga de un asesinato y hay que descubrir quién es, ¿no? El clásico Agatha Christie, el clásico al final era el mayordomo, el clásico esto. Pero, bueno, y el punto de partida es que, bueno, pues es una familia muy rica y que todos han heredado el dinero de un... de un novelista de misterio que es Christopher Plummer, que se ha encontrado muerto en su estudio, en el estudio con el puñal, y es encontrado muerto en su mansión y después de una de la celebración de su 85 cumpleaños. Y aparece por ahí pues la policía, por un lado, y luego un detective privado, que es Daniel Craig, que está divertidísimo, por favor, que van a investigar un poco qué ha pasado para asegurarse, porque bueno, lo han declarado suicidio, pero hay algo ahí que no huele bien. Entonces toda la película va de descubrir qué ha pasado con esto y aprovechar la investigación para ir conociendo a todos los miembros de la familia, cuáles han podido ser los motivos por los que pueden haber matado a su padre barra abuelo, depende del personaje. Y en el centro de todo está la que cuidaba del personaje de Christopher Plummer, que es Ana de Armas y que es pues bueno, no forma parte de la familia, trabaja para ellos y está ahí como en el medio de todo y es ella un poco la que lleva la trama. Y bueno, me ha parecido que el guion es de verdad para enmarcarlo, porque es que como además como persona que se dedica a esto, es que era es como no sé, es porno, porque es que yo le estaba viendo todo el rato la película y digo, es que qué cabrón es Rian Johnson, porque está todo desde el puto principio y lo bien que lo hace para construir las cosas, porque al final esto se ha dicho mucho de la película, pero bueno, no deja de ser cierto que es un poco una deconstrucción del género. Al principio están todos los elementos clásicos, ¿no? El misterio, toda la situación alrededor de ese misterio por la que parece que es imposible que alguien haya matado a esa persona, pero de repente pues se van descubriendo las cosas. Y muy pronto en la película, de hecho, antes de que acabe el primer acto, ya parece que está resuelto. Pero entonces lo que hace todo el tiempo Rian Johnson no solo es dar la vuelta a todas estas los pasos típicos que hay o los elementos clásicos del género, sino que pues bueno, al final juega mucho con ellos, los parodia, pero los parodia a la vez que los homenajea. Bueno, todo el viaje, bueno, no es un viaje, pero la evolución que tiene el personaje de Daniel Craig, que empieza siendo pues casi una caricatura del clásico detective, ya llega a un punto en el que los diálogos que le escribe Rian Johnson al principio son normales, simplemente su actitud, su forma de actuar y tal, pero es que al final los diálogos que tiene son de rodar por los suelos de la risa, de lo ridículo que es, y hace con eso todo el rato. La película está constantemente añadiendo cosas nuevas y dándole una vuelta a todo lo que te ha planteado y a todo lo que suelen plantearte ese tipo de películas, y lo mejor es que además luego cuando acabas de verla y vuelves al principio están todas las pistas, todos los elementos, todos los guiños, todo está ahí, todo te lo ha construido de una forma espectacular. Y bueno, todo el reparto está divertidísimo, todos son como eso, muy caricaturas, están todos fenomenal, la dirección de actores me parece estupenda, está todo el mundo como loco, como Ana de Armas, a mí me parece que es una actriz que lo hace bien y además lleva muy bien el peso de la película, además le da al personaje una característica muy particular que tiene un juego muy bueno con este tipo de historias, ¿no? Porque bueno, lo que tú descubres al principio de la peli es que el personaje de Armas no puede mentir, que si miente, vomita. Entonces, claro, cuando alguien le pregunta cosas, tiene que ser siempre, decir siempre la verdad. Y cómo Rian Johnson juega con esto, es en fin, es que tiene un montón de detalles, un montón de ideas que están tan bien traídas, que están también aprovechadas todo el rato en el guión, y luego es que encima de eso, es que es súper entretenida, es disfrutable de principio a fin. Yo me reí muchísimo y no sé si tú lo has visto, Rabón, pero vamos, a mí me ha flipado. No, porque estaba esperando a ver la versión original precisamente. Por favor, sí. Claro, y no, no apareció en versión original por aquí. Ya. Cosas que pasan en Navidad, que tenemos cines que ponen cosas en versión original, pero las únicas que se podían ver en versión original en Navidad era Star Wars y poco más. Joder, pues qué pena, como, porque no necesita, no lo necesita. Pero... todas las pelis que he hablado o que voy a hablar hoy son todas de diciembre, bueno, de diciembre. Ha sido un último mes del año de ir al cine que ha estado, vamos, súper bien. Pero bueno, puñales por la espalda, de verdad. En versión original yo he visto dos películas de Garci, porque, bueno, pues hace tiempo, cuando vi que se iba a estrenar El Crack Cero, dije, bueno, a pesar de mi relación tormentosa con Garci, voy a dar una oportunidad a El Crack, del 81, y también vi El Crack 2, del 83, de José Luis Garci, que tengo que decir que me han sorprendido muchísimo para bien, porque las últimas películas de Garci me estaban pareciendo lo peor, y de su primera época... lo peor, y de la su primera época me parecía todo como súper viejuno ya, o sea, era como, ¿esto qué es, García? Has nacido viejo, pero no, El Crack, te presenta el detective a Areta, interpretado por Alfredo Landa, quitándose de encima todo ese pasado de películas de destape y comedias costumbristas, Germán Areta, un detective privado, que bueno, pues en la primera película la cosa es de buscar a una hija de alguien que ha desaparecido, y a partir de ahí te va mostrando todo el entramado de corrupción moral, política y social de la España de la época, y en la segunda es un poco también parecido, ¿no? Lo pasa que con otra trama de, bueno, pues un hombre homosexual que está buscando a su pareja que le ha dejado y a ver si es que está con otro hombre. En ambos casos, el personaje protagonista tiene un carisma y tiene una capacidad de meterte en su personalidad a través de cada secuencia y la relación con los demás, y cómo establece además una relación amorosa con una enfermera que aparece por ahí, con la que también tiene una relación con su hija, como una especie de padre adoptivo pero que no es adoptivo, que le un poco como que le conecta con la humanidad. Toda la película tiene un aire de cine negro, muy hollywoodiense, muy clásico, muy de novela de Raymond Chandler y todo esto, con referencias explícitas y también con, incluso, bueno, se visita en un determinado momento de la película Estados Unidos también, hay como una referencia constante a Estados Unidos como inspiración de la película. Como referencia cinematográfica, también hay un personaje que es su peluquero, que está todo el rato hablando del boxeo y de cómo vivió las cosas ahí en el Madison Square Garden y no sé qué, que es todo muy cuestionable, pero bueno, le vas cogiendo cariño en esas historias que te va contando. Te va metiendo tanto, realmente, que cuando ocurre, hay un giro de guión muy bestia en la película, ¿no? Hay una cosa que sucede que, digamos, que cambia un poco el sentido de todo lo que estás viendo en a nivel emocional, simplemente. Digamos que las cosas que hace Areta tienen consecuencias reales, y ese peligro que vas viendo en el que se está metiendo es muy tangible y muy de verdad cuando se según está profundizando en la trama que se va desvelando de poder político y de intereses y de empresarios y tal. Y todo eso lleva muy bien. Y ya solamente es como una especie de Harry el Sucio español mezclado con Humphrey Bogart en las películas de cine negro del Hollywood clásico. Y ya solo con la primera secuencia de la primera película del Crack, en la que hay está cenando en una gasolinera y aparece un tipo que está robando y se muestra su personalidad y su manera de hacer las cosas y lo contundente que es, y un personaje a que no le puedes tocar las narices que te las va a devolver, pero muy violentamente, muy fuertemente, y con unos principios morales muy concretos. Todo eso ya está en la primera escena y te lo desarrollan en estas dos películas, que son películas, ya digo, cine negro, con un costumbrismo español muy metido también con el personaje y toda su personalidad. Alfredo Landa haciendo un personaje súper serio y muy creíble, a pesar de que es muy cinematográfico. Y, o sea, no hay un realismo de verdad, porque todo lo que estás viendo es como muy referencial al propio cine. No intenta venderte la moto de que esto es un personaje que te encuentras por las calles, ¿no? Sino que está como fuera de su lugar y de su tiempo. Es muy interesante, muy interesante. Y como además a mí me gusta mucho el cine negro, encontrarme con una película como esta dentro de la cinematografía española y de García ha sido como un regalo muy grande a mi necesidad de ver películas de cine negro que de verdad tengan algo que aportar. Y en este aspecto, pues esto, el personaje, ya solo el personaje de Alfredo Landa, de Areta, es una cosa tremenda lo que consiguen en esas dos películas, que me han dado incluso ganas de ver El Crack Cero, que es precuela, pero bueno, no me da miedo, la verdad. Lo tengo que decir, porque las últimas películas de García, la de Holmes y Watson Madrid Day, acabó conmigo, la verdad. Bueno, pues yo otra peli que he visto en estos días es The Farewell, que no sé si ha tenido título en español. The Farewell. La despedida. En español, ¿cómo suena? The Farewell. The Farewell. Sí, de Lulu Wang, es la directora con protagonista Awkwafina. Y bueno, la película empieza cuando la protagonista se entera de que su abuela tiene cáncer y su familia, que bueno, van todos a visitarles. Bueno, no lo he dicho, la protagonista toda su familia es china, ella vive en Estados Unidos y bueno, ella ha pasado su infancia en China. Y entonces la familia decide ir a la casa de la abuela y demás con una excusa porque no quieren decirle que tiene cáncer, no quieren que ella lo sepa, entonces simplemente se inventan la excusa de que un primo de la familia se va a casar y por eso están todos allí visitándola, porque van a celebrar la boda allí. Y es un poco, la película te cuenta un poco parte del conflicto que siente la protagonista, el conflicto cultural, ¿no? Porque lo que le dice su familia es que decirle a alguien, o sea, decirle a la abuela que tiene cáncer y tal es muy egoísta y que es individualista y que solo lo único que le empuja para decírselo es que quiere sentirse mejor o quiere no sentir que la estaba mintiendo tal, pero lo que lo mejor para ella es callar, para la abuela quiero decir, es callarse, y esto entra en conflicto con pues lo que piensa la protagonista, que es que pues eso, que no, que deberían contárselo, que deberían ser conscientes de que es una despedida y de ella poder tener ese descargue emocional con este hecho y demás. Y a partir de ahí, la película hace algo fantástico, que es hablar sobre todo de la identidad cuando eres alguien que ha migrado. Y que es algo que, bueno, me transmitió muchísimo, me contó muchísimo, me explicó muchísimas cosas la película y me pareció maravilloso como alguien que obviamente no ha tenido esta experiencia, así que no me puedo imaginar lo que tiene que ser ver esta película siendo identificado, porque me pareció tan elocuente para contar ese tipo de cosas, ¿no? Tiene un detalle en la película que ellos cuentan como una anécdota que pasó cuando llegaron a Estados Unidos la primera vez, la familia de la protagonista. Y es que la protagonista toca el piano, pero llevaba mucho tiempo sin tocarlo, y te explican que cuando llegaron a Estados Unidos, el cura de la iglesia a la que iban se enteró que la chica tocaba el piano, pero no tenía piano, y le dio la llave de la iglesia para que pudiera entrar a tocar el piano cuando quisiera, pero aún así ella dejó de tocar el piano. Y la película tiene todos estos detalles sobre decir adiós a una familia, a una cultura, a un país, a un hogar en el amplio sentido de la palabra, para irte al otro lado del mundo. Y ese detalle me encanta, porque por mucho que te arropen, por mucho que te sienten la bienvenida, te sientas bienvenido, por mucho que te den la llave de entrar a eso, no es difícil. Bueno, lo que te cuenta la protagonista es que es muy difícil seguir siendo la misma, es imposible para ella. Y entonces la película te habla de esto todo el rato, y también todos son contrastes: juventud, vejez, oriente, occidente, la comunicación abierta o la propensión que tenemos en occidente a ser un poco más abiertos con nuestros sentimientos, y luego la represión cultural que tienen en Asia, o bueno, que yo percibo de como persona que mira desde fuera cuando veo cosas de China o de Japón o cosas asiáticas, de esta cosa de hablar abiertamente de los sentimientos o la homogenización de la sociedad frente al individualismo. O sea, todos son contrastes que parece que estos son temas como muy grandes y muy ambiciosos, pero luego la película eso te lo cuenta desde la intimidad, desde la verdad, desde la cercanía, desde la naturalidad, sin pretensiones, sin querer hacerte, sin querer aleccionarte. Son todo, es emociones, y es verdad que a la peli le cuesta un poquillo arrancar. Pero en cuanto cuando ya llega a China y empieza a profundidad y empieza a quitar las capas de la cebolla, me parece una joya, de verdad. Yo la recomiendo muchísimo, y bueno, la metí en mi top de los 10 del año, porque bueno, porque al final hay muchas películas que puedes meter que son incomparables, pero porque quería hablar de ella tranquilamente en este programa, porque me parece como un pequeñito milagro, la verdad. ¿Tú la has visto, Ramón? Sí, la pusieron en Valladolid y es muy de acuerdo en general con lo que has dicho. O sea, es una peli que bajo esa apariencia de ligereza que tiene y de, bueno, pues de su apartado de comedia, trata muchos temas muy sensibles y lo hace precisamente desde con mucho cuidado, pero dejando muy clara la postura de la película y al mismo tiempo sin hacer ruido, ¿no? Todo un poco a la vez. A mí lo que más me gustó es lo que consigue hacer con la dinámica familiar en las escenas en las que están todos juntos comiendo, ¿no? Que es como donde yo creo que la película está en su mejor momento. Lo que consigue ahí, que son escenas muy difíciles, con muchísimos personajes, en los que ya te ha descrito con muy poquito, digamos, cada persona que hay ahí, y sabes cómo van a reaccionar a pesar de que les has visto hace 10 minutos. Y ya sabes la dinámica que tienen y lo explota perfectamente en esas reuniones familiares que hay a lo largo de la película. Yo creo que ya en eso se ve todo el trabajo que hay detrás de la peli pararse a reflexionar sobre esas dinámicas y de dónde viene cada personaje con esos contrastes que tú has mencionado sobre, pues, lo culturales, generacionales. También un poco del entorno, ¿no? Del contraste con Japón y con estas cosas que están también presente. Y luego el tema, ¿no? El tema principal de la muerte, de cómo afrontarlo y utilizar eso como catarsis para todo lo que hay alrededor. La película, ya digo, quizá su problema para que sea reconocible, o sea, para que sea reconocida en el valor que tiene hacer todo esto, es que es muy sutil en ello, realmente. Sí, es verdad. Y llega un momento en el que películas como esta, que no hacen ruido, que tienen una sensibilidad muy concreta, que se basan básicamente en intentar crearte personas y mostrártelas de una manera lo más creíble posible, ¿no? Y que surgen también de una experiencia personal, como es en este caso. Pues claro, no sé hasta qué punto, evidentemente, a nivel cultural tiene mucha importancia por las relaciones china-americanas y por los inmigrantes y todo esto, que claro. Hay unas relaciones ahí que tienen una implicación que probablemente nosotros somos incapaces de ver también, ¿eh? Porque a pesar de que la película sí que te muestra cómo está la chica en Estados Unidos, Sí. diciendo que es tan fabulosa y todo maravilloso, y luego cómo vuelve y ahí también pues, no encaja en ningún lado, y ahí es esto que has explicado también antes. Sí, a mí me parece una buena película y que desde luego merece bastante más atención. En Estados Unidos sí que ha tenido mucha, mucha repercusión. Aquí yo he visto algunas críticas un poco, no sé si decir Esta injustas, la que más yo he pero visto es No pasa nada, que me frustra mucho, pero bueno, he visto críticas muy injustas al entiendo respecto. que bueno, a todo un poco lo hablamos siempre, ¿no? Cada uno tiene su tipo de lo que le hace falta ver en una película para conectar con ello, y entiendo que este es un tipo de película que no conecte con cierto tipo de espectadores y ya está. Pero me parece, me resulta muy frustrante lo del No pasa nada, sinceramente. Bueno, pues yo he visto una película española reciente que es 522, Un gato, un chino y mi padre, de Paco Rebaños, protagonizada por Natalia de Molina, que la verdad me pasó por el radar así como que no sabía de dónde había salido esta película de repente. Y es una chica que es agorafóbica y que solamente puede ir a 522 pasos de su casa, de ahí el nombre. El chino es el japonés que está en la tienda de chinos de Chino al lado de su japonés, el más casa. antiguo. El chino no es chino, es japonés. Bueno, Que inventó la confusión. ¿Qué? básicamente vuelve a su lugar de origen, que es Portugal, y hay como una, pues esto, le ponen como su habitación en la furgoneta del chino, con su gato, y pim, pim, pim, lo que básicamente típico de relato de crisis de generacional, de volver a tu hogar para ver qué ha pasado, de dónde viene, de tu origen y todas estas cosas, y qué es lo que ha pasado con tu padre, y pues, de ahí el título de la película. Es una película un poco extraña, ¿no? Porque mezcla tonos y te puede dejar un poquito desorientado respecto a sus intenciones, porque, por un lado, su personaje es bastante cómico en cómo trata el tema de la agorafobia, de sus manías y demás. Lo hace siempre desde una sensibilidad muy clara al respecto. No se está riendo de eso, sino se está riendo del propio personaje en concreto y de cómo ella también es autoconsciente. Y luego también tiene un pozo dramático que poco a poco va creciendo según se va acercando a su destino, por así decirlo, y según van apareciendo otros personajes con los que se encuentra por el camino, y se va explorando su pasado y su identidad y todo esto. Y entonces queda como una... Es una dramedia, pero que tiene momento, pero que sabe muy bien gestionar secuencias en las que pasa de lo cómico a lo trágico, de lo más optimista a lo más así emocional, dramático, y lo hace bastante bien, apoyado por la interpretación de Natalia de Molina, que es una gran actriz, siempre que se la dirija bien. Hago este pequeño inciso porque tiene alguna película en la que esto no ha sucedido y se nota que no es tanto la culpa de ella, sino de que no han sabido decirle exactamente lo que querían de ella. Y en este caso sí que logran explotar esto, ¿no? La capacidad que tiene para hacer personajes pues que realmente tienen múltiples registros y es capaz de ir a la comedia al drama muy fácilmente y tener un personaje que con muy pocos gestos y con una forma de hablar concreta y con un par de reacciones le ha dado un montón de dimensiones a este personaje que, ya digo, te lleva de la comedia a lo a más emocional. Es un relato muy sencillo, muy simplón, pero que tiene un final como súper emotivo y muy abierto y muy de esperanzador, pero al mismo tiempo eres tú como espectador el que te da esta película, que es muy, está muy centrada en ese personaje. Pues esta película te deja a ti como espectador la decisión de si el final va a ser un final feliz o no. Sí, que lo que se va a encontrar es lo que ella desea o no, y eso también me ha gustado mucho. Es decir, una película que tú has visto todo el trayecto del personaje, toda su trayectoria, de dónde viene, cuáles son sus penas y sus frustraciones vitales, y te deja en un final que es como muy en todo lo alto, pero no te llega a dar las respuestas que quieres, y eso me ha gustado mucho, especialmente en esta película. Que además, bueno, también aprovecha un poco las diferencias culturales con Portugal, hace ahí unos cuantos gags al respecto, sin meterse demasiado en lo más típico, pero sí que lo resuelve bien, y ya está. O sea, realmente una película en la que prácticamente la protagonista lo es todo en ella, y su descubrimiento de sí misma y del pasado y todo esto, y dónde viene, dónde va y por qué es como es, ya está. Esto es todo lo que hay que hacer. Una peli muy de, pues esto, no, es... Y es muy, aunque sea muy, tenga este pozo dramático, es una peli muy, a mi modo de ver, de una perspectiva muy optimista y muy de, realmente, de lugar feliz, realmente. La vida está llena de mierda, pero hay que pasar por encima de ella. Eso está así. Esto está muy bonito de ver de vez en cuando. Voy a abrir el melón de Frozen 2. ¿Qué ha pasado con Frozen 2? Yo no la he visto todavía. Pues que, a ver, honestly, es regu, pero... Es regu, pero ese es mi comentario de Frozen 2. A ver, ¿qué pasa con Frozen 2? Pues es la continuación directa de Frozen 1, y explora el origen de los poderes de Elsa, y es todo lo que tengo que decir sobre esto, porque no tiene, o sea, quiero decir, no voy a spoilear. Y bueno, pues es la aventurilla que hacen todos para ir a descubrir ese origen, porque bueno, pasa una cosa que pone en peligro otra vez a Arendelle y van todos ahí a tal. Y repite todos los personajes y todo. ¿Qué pasa con Frozen 2? Pues que tiene muchos problemas de estructura, sobre todo de guión. Y tiene un manejo de las tramas que es súper atropellado, súper deslavazado. No tiene mucho sentido porque eso, quiere explorar todo el origen de los poderes de Elsa, pero meten como una subtrama que tiene que ver con eso, con unas tribus y unas como gentes del pasado de Arendelle, que están ahí en un bosque. No sé, no lo voy a contar porque tampoco es plan de destripar toda la trama, pero tampoco te sabría decir muy bien lo que pasa con eso, porque está fatal como no he metido en la película, sino interconectado con el viaje que tiene Elsa, que al final esas cosas, esos personajes y ese nuevo elemento de la historia está ahí precisamente para lanzar esa trama de Elsa, pero realmente se siente completamente desvinculado de eso en realidad, y lo presentan para luego olvidarse de ello, para luego volver atrás. O sea, estructuralmente es un caos. Y luego tiene un problema también de que un poco lo que comentábamos con la de Skywalker, que le tiene un problema de montaje, de dejar respirar las cosas. Las cosas empiezan a pasar, empiezan a pasar. No sé si la has escuchado, Ramón, pero era imposible escapar de la canción esta de Into the Unknown, que la nueva canción que tiene Elsa, que realmente no es su canción clímax de la película, es la canción, la típica canción de Disney de quiero, estoy bien como estoy, pero quiero algo nuevo en la vida. Pues he visto las referencias, pero no llegué a escuchar la canción, he conseguido esquivarlo. Pues la canción está muy bien y el concepto está genial. Bueno, el típico, o sea, realmente es un concepto de canción muy típico de Disney, pero a la vez es muy poderoso de construcción de personaje. Pero están pasando cosas con los personajes al principio, en plan de introducción, y cuando te das cuenta está cantando la canción, que dices, todavía no sabes el estado en el que está Elsa para querer algo más, cuando te están diciendo que quiere algo más, es como ya, pero o sea, y eso pasa todo el tiempo en la película, como que están avanzando las cosas y están poniendo cosas sobre la mesa, hablando de estar enamorado de alguien en un punto en el que no coincide con el estado emocional, o sea, con lo que otra persona siente por ti, aunque te quiera, pues estar en diferentes puntos de la relación, o sobre la pérdida, el estar súper deprimido porque sientes que alguien súper importante en tu vida se ha ido y tal, y todas estas canciones son muy potentes, y esos momentos, bueno, al final las canciones son los momentos climáticos emocionales de los personajes que las cantan, pero no están construidos, o sea, no están construidos por ahí, están como puestas, tiradas, porque está todo tan deslavazado, y es una pena, porque realmente tiene ideas muy chulas, y al final es una película, igual que el Frozen 1, que la volví a ver antes de la 2, y es que me parece espectacular. Es una peli que tiene valores y mensajes tan bonitos y tan bien contados, tienen un montón de detalles. Hay, por ejemplo, uno de los personajes que se encuentran es un antiguo jefe del ejército de Arandel, si se puede llamar así, que está como ahí atrapado, tampoco me voy a tal, pero él pregunta por la mujer que amaba y la mujer con la que estaba cuando se fue y ya dejó de verla y tal, y Elsa le dice algo así como, no es Elsa, es Ana, le dice algo así como, le pregunta, ¿se ha vuelto a casar? Y ella le dice, pues creo que no. Y entonces él dice algo así como, pues porque eso no me causa ningún, o sea, porque eso no me reconforta. Y tiene un montón de detalles también con el personaje de Kristoff, bueno, obviamente con el personaje de Elsa y de Ana y lo que significan una para la otra en ese sentido, es muy parecido a la primera película. Tiene un montón de detalles de inteligencia emocional súper chulos, pero están perdidos en todo ese amalgama de cosas que pasan y de canciones que no están construidas y de tal. Pero yo tengo lo que decía de es un desastre, o sea, es regular, pero es que a pesar de todos sus problemas, yo me lo pasé muy bien y la disfruté mucho porque al final son personajes que quieres, al final pues eso, toda esta inteligencia emocional a mí me cala y hace que conecte y la disfruté, y además, bueno, Olaf le sacan todo el partido que le pueden sacar y está divertidísimo en las dos canciones que tiene y en todo el momento, es muy un alivio cómico que no es molesto y podría serlo, pero funciona súper bien. Y no sé, es una pena, porque realmente con lo guay que es Frozen 1 y con las ideas tan chulas que tienen en Frozen 2, que hayan sea tan desastre a nivel de guión esta película, no lo entiendo. No entiendo qué les ha pasado ahí. Me da la sensación de que hay algo de montaje, que se les han caído secuencias y cosas por el camino, porque si no, no entiendo cómo han podido construir ese tramo medio tan, tan regulero y tan atropellado y en fin... Una pena. Ya, pero 1.200 millones de dólares de recaudación. Ya, también, tío. Bueno, es lo que... Quiero decir, mira la recaudación de Transformers. Claro, por eso. Tú estabas hablando de esto y los ejecutivos de Disney estaban, sí, tú sigues. Pero tío, que esto me pasa todos los días en mi vida, en mi trabajo, que es como, no, hombre, yo intentando aquí hacer guiones, o sea, intentar hacerlo lo mejor posible con los guiones, con los personajes, con no sé cuántos. Y luego ves las audiencias que hacen algunas cosas que dices, pues, ¿para qué lo intento? Si os da igual cualquier cosa que tiren ahí, que pongan por la tele. En fin, ¿qué más has visto tú? Pues una película también muy navideña, película de aventuras, la nueva película de Joe Cornish, el director de Attack the Block, ese underdog de ciencia ficción de hace unos años, que ha vuelto después de haber sido guionista de Tintín y de alguna otra cosa, como la película de Ant-Man, que al final no fue suya, junto con Edgar Wright, pues ha vuelto con The Kid Who Would Be King, una película así de fantasía, en la que un chaval de 12 años llamado Alex de repente se encuentra con Excalibur en una obra, todo tirado en una piedra, en un pilar de un edificio. Se encuentra una espada, la coge y resulta que es evidentemente el rey de Inglaterra, el nuevo rey de Inglaterra según la tradición artúrica, ¿no? Alex es un chaval que sufre bullying en el colegio, que su padre pues se fue en su momento, vive solo con su madre. Nos muestran pues ese un poco esa nostalgia que tiene a una época que nos recuerda con su padre, con un libro que tiene de la historia del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda que guarda en su desván, ¿no? Y relaciona muy bien la película, por un lado, el tema familiar de él con su posición dentro de la escuela, donde hay otros que abusan de él y que se meten con él y todo esto, con el tema social y, digamos, la temperatura política del Reino Unido hoy en día, un poco post-Brexit, ¿no? Porque la película te muestra este rollo de todo está muy chungo, todo está muy gris, necesitamos que algo nos vuelva a unir, pues estamos todos muy separados, muy polarizados, mucho enfrentamiento. Entonces, este relato artúrico que hace aquí como una especie de readaptación en clave de aventura juvenil, muy rollo, un poco sí, ¿no? Años 80 y postmodernista también, ¿no? creando los símbolos un poco de nuevo, con un Merlín joven, con unos caballeros de la mesa redonda que son otros chavales con los que se junta por ahí y les hace caballeros un poco para poder enfrentarse a ciertas amenazas que aparecen. Y al final es toda una excusa para que el niño se enfrente a esta ausencia de su padre y sepa qué es lo y haga una búsqueda realmente de quién es él mismo y se enfrenta a sus demonios respecto pues a los chicos que se meten con él y respecto a esto que ocurre con su padre. Todo muy bien engarzado con pues elementos de la simbología de la historia del rey Arturo y de enfrentarse al mal y todo esto, que están encarnados un poco en la villana última final, que es Morgana, interpretada por Rebecca Ferguson, que es lo más potente y al mismo tiempo la mayor debilidad de la película, porque así como los otros elementos de la película que tienen, lo logra conectar de alguna manera o vincular con estas ideas que estoy hablando del personaje o de su relación familiar o de su relación con el colegio o a nivel temático con el tema de el clima social del país o del mundo en general, este tema del mal encarnado en Morgana que quiere hacerse con el poder de la espada y todo esto y destruir al rey de Inglaterra para hacerse con la oscuridad en todo el mundo, es algo que al final toma mucha preponderancia en la película. Y cuando ya ha resuelto todo, porque digamos que lo resuelve a nivel dramático y de personaje, la película llega a un punto en el que está totalmente resuelta. Y le pasa lo mismo que decías tú con esta otra película que has comentado, con la primera Jumanji, ¿no? Que se olvida de las ideas que dan pie a la película, de una aventura adolescente en la que todo esto que he comentado, estos temas, se desarrolla a través de ella, para centrarse en la lucha contra un ser sobrenatural, mágico, en la que tiene que hacer una gran escena de acción final porque toca un poco y parece todo un poco el trámite. Es la única pega que le puedo encontrar a una película que, por otro lado, me ha parecido muy divertida y con un encanto muy especial y que, además, si te gusta un poco de esta mitología artúrica, pues le hace una resignificación y hace como una deconstrucción de todo esto en ambientado en la actualidad y de esta forma tan urbana y tan cercana, pero en esta parte como que se pierde, como que dice, bueno, tengo que enseñar aquí a Morgana convirtiéndose en un dragón o cosas por el estilo y luchar contra ella en el colegio y cosas por el estilo, ¿no? Que es para mí lo único que hace que la peli pierda un poco en ese tramo final, que para mí es que ni siquiera es un final, parece un epílogo que no aporta mucho realmente a dónde consigue llegar la película, que me parece que lo consigue desarrollar esas ideas de una manera muy inteligente, muy ingeniosa, puramente a nivel de pues esto, de concertar un poco lo dramático con todo esto de mito artúrico en este chaval. Pero bueno, muy recomendable a pesar de esa mancha que tiene en su final, que es entendible porque es muy, digamos, es muy llamativo y es muy atrayente el hecho de construir toda una escena en la que los niños se unen para luchar contra el mal, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Pero quizá esa parte podía haber estado antes en la película y que el final fuera más en clave, más discreta, como es la mayor parte de ella. Que realmente la resolución de batallas y tal es muy básica porque se enfrenta a seres que poniéndoles un cordón en su camino se deshacen en general, ¿no? Salvo Morgana, que sí que es un ser más poderoso en el relato. Pero bueno, es recomendable. Me pasó también con Attack the Block, que era una película que me gustaba, pero como que le faltaba algo y no Sí, es conseguía. verdad, yo iba a decir que con Attack the Block estaba muy bien, estaba muy divertida y tal, pero al final se quedaba como la sensación de que no aprovechaba del todo el potencial o el carisma que mostraba al principio de la película, no sé. Sí, y para mí al final sigue siendo simplemente el problema de esto del guión, de que se le va a Joe Cornish y mete más cosas, pero por otro lado hace bastantes cosas muy bien, entonces es un poco, te frustra un poco al final, pero no, qué bien, muy bien. Además, una peli que eso pasó bastante desapercibida por la cartelera en su día, que se estrenó ya hace unos cuantos meses, y había leído cosas bastante a favor de ella y lo entiendo porque tiene ese sentido muy, pues muy lúdico y muy de pasarlo bien y muy tal, y teniendo su corazoncito, que eso es difícil encontrar una película de este estilo hoy en día con tanto cinismo y tanta oscuridad. Yo la verdad es que no tenía ni idea de que tenía película nueva y que había salido Claro. esta película, pero es que ni idea, ¿eh? Bueno, voy a acabar yo saturando el micro. Venga, adiós Ramón, gracias por Hasta venir. luego. El spin-off de esta peli ya la he visto. Con... Adrivista. No, no, voy a ser, intentar ser concreta, pero apasionada. Porque he visto Mujercitas, la adaptación de la novela de Louisa May Alcott de Greta Gerwig, y me ha gustado tanto, Ramón. No voy a decir de qué va porque ya lo sabéis, es Mujercitas a estas alturas. Esta es la No cuarta me vez. Es la digas. cuarta vez que se adapta, ¿verdad? O la tercera, la cuarta. Por ahí Bueno, andará, sí, la sí. cuarta, yo creo. Bueno, qué maravilla, por favor. Es que, a ver. A nivel narrativo es absolutamente maravillosa. Al final bueno, es una adaptación, ¿no? Pero lo que hace Greta Gerwig de cogerte el material original y buscarle una forma de recontextualizarlo un poco, de darle obviamente una mirada bastante moderna, que bueno, la novela en sí ya la tenía, pero yo creo que Greta Gerwig le añade un nivel más por tener cierto punto de autoconsciencia, sobre todo por lo que hace con el desenlace, que no lo voy a decir, pero me parece absolutamente brillante ese juego que tiene, que a la vez es juego, es homenaje, es meta, es discurso. Es como aportar más, bueno, aporta mucho al discurso feminista que ya tiene de por sí la historia original, pero ya con el final es que lo lleva a otro nivel. Pero bueno, está. Porque, a ver, una cosa que pasaba con Mujercitas es que siempre ha estado Joe, siempre ha sido el centro de la historia y siempre ha sido como es el personaje más moderno, más rompedor y con el que es más fácil, al que es más fácil querer, ¿no? Siempre ha sido como la protagonista y el centro absoluto de las adaptaciones que se han hecho y demás. Y lo que hace aquí, es el caso también con esta, en el sentido de que Saoirse Ronan está increíble y el personaje sigue siendo pues eso, el personaje más rompedor y más interesante, pero la narración fracturada, vamos, fracturada en dos tiempos que hace Greta Gerwig permite que tú veas a la vez a las cuatro hermanas y el resto de personajes en la preadolescencia, infancia, tal, en el pasado, cuando vivían juntas en una casa y todo lo que les pasaba y demás, y de adultas. Entonces es más fácil porque, claro, de niñas, personajes como Amy o incluso, bueno, en general todas que podían parecer más insoportables, más niñatas o más tal. Mira, me hace gracia porque estoy pensando ahora en esto, que traigo mucho Juego de Tronos a la vista, pero me parece, me pasa, creo que un buen ejemplo es el de Sansa, que Sansa todo el mundo lo odiaba en la primera o segunda temporada porque por el tipo de personaje que es, pero claro, mirada desde el final hacia atrás, ese arco de personaje, esa evolución es maravilloso y es comprensible que al principio fuera difícil de conectar con un personaje así. Y entonces al hacer esto, Greta Gerwig en esta película rompe con la linealidad y al hacer eso, pues tú ves a la persona... a la persona inmadura desde la persona madura. Y es que cambia completamente la perspectiva de todas ellas. Y esto se combina con el hecho de que ya no solo es Joe, ya no solo está cogiendo a Joe como el centro de la modernidad y de un personaje fuerte, diferente, que lucha por ser quien es, la identidad, además es que lo hace con todas y no es condescendiente con una de ellas, le da importancia a los deseos y a las personalidades y a las singularidades de cada una de ellas. En ningún momento hace de menos a Meg porque quiere casarse y quiere ser una madre de familia y en ningún momento se pone por encima de Amy por considerar el matrimonio como una cosa, como un contrato económico, que en el fondo lo era para las mujeres en muchos casos, y también obviamente esto forma parte del discurso, pero no lo ves desde que te está hablando con condescendencia sobre ella, sino que las comprende tanto a todas. De hecho, pues eso, comprendes muy bien de dónde vienen todos sus caracteres, sus necesidades, porque toman todas las decisiones de todos los personajes, no solo de ellas cuatro, sino de la madre, que es la típica madre abnegada, pues le da la importancia, el significado que tiene el ser ese tipo de persona y todas las cualidades que tiene de ser así. Bueno, en realidad todos los personajes, iba a decir que es un ser de luz, pero en realidad todos los personajes de esta película son bastante ser de luz en general, a pesar de que tienen sus faltas y sus cosas que los muestra, pero los muestra desde, como digo, desde la comprensión y el respeto. Pero el personaje que hace ¿cómo se llama? El Chalamet, que lo hace muy bien, la verdad. También es, dentro de que es un tipo un poco atormentado y demás, también es otro ser de luz. O el típico rico, amargado del vecino de enfrente, que le da un poco la vuelta y lo que hace con él tiene una pequeña historia. O sea, todos los personajes están tan bien perfilados tienen tanto mimo y tanto cariño con todos los personajes y con todo lo que te cuenta de ellos y cómo todos ellos forman parte del discurso que tiene la película. Es que me parece tan guay, Ramón, por favor, tienes que ver esta película. Porque es que... en fin, luego eso, obviamente tiene todo ese discurso social, los diálogos están fantásticos, todas ellas están estupendas. Luego lo que he dicho antes del nivel así metanarrativo y tal, está... Y luego además no es autoficción, obviamente, pero se puede ver cómo Greta Gerwig se está reflejando a través del personaje de Joe y cómo habla un poco de lo que de sus pasiones, de sus pensamientos, de sus emociones con respecto al proceso creativo. Ojalá hable de Noah Baumbach también. Sí, es del lugar que tiene en el mundo y el lugar que tiene una mujer creando arte y el arte en el mundo. No sé, es como tiene tantas lecturas, tantos significados esta película y todas las decisiones que toma la directora, que también es una guionista, con la película, que es que me ha parecido maravillosa. No se ha notado. Ya, y no le estoy haciendo nada de justicia, pero bueno. En lo que hay. Y con esto cierro, así en nota positiva. Hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego, Mari Carmen. Que yo, es eso, ya hasta aquí llega el Pelis Vistas de hoy. Efectivamente, comentando la más rabiosa actualidad con películas viejunas de estas acartonás, de las que ver con la familia. Todas mis películas son de 2019. porque yo desde que volví de los festivales solo he visto películas en el cine, casi no he visto películas en casa. Pero bueno, que... En casa estás para los especiales de Navidad de Netflix. Efectivamente, para tontas. Que esas no las comentas. Un día tengo que hacer un especial monográfico especiales de Netflix de Navidad. Sí. O de Hallmark. Pues nada, pero o sea, intentaremos que 2020 no sea tan estropiciado con la publicación, pero no prometemos nada. Que los trabajos se complican. Que te estás metiendo en un jardín. Ya, no, es que yo ahora mismo lo que quiero. Quiero no perder esto porque lo paso muy bien cuando grabamos y hablamos de las pelis y... Las hacemos más grandes de lo que... Las hacemos más grandes, ellas a nosotros. Ya son en nuestro corazón, sí. Pero bueno, que... Para cualquier cosa, vosotros oyentes, podéis comunicaros con nosotros a través de distintos medios que tenemos a vuestra disposición. ¿A que sí, Adriana Izquierdo? Los tenemos. Tenemos arroba pelivista en Twitter, si no nos lo han cerrado. Ya se ha quedado, ya. tenemos entrada arroba estepelillalavisto.com, que es nuestro email al que podéis enviarnos lo que os apetezca. Podéis llamarnos guapos, feos. Bueno, feos mejor no. Si pensáis que lo somos, os lo calláis. Solo cosas bonitas, que necesitamos luz en la vida. ¿Y qué más tenemos? Bueno, en estepelillalavisto.com tenéis toda la información, todos los episodios, todo el archivo, quiénes somos, cómo encontrarnos. Ya no tenemos Facebook, ya no tenemos la extendidísima Google Plus. Pero ¿quién se acuerda ya de Google Plus? ¿Quién se acuerda? Quería repetir. Nos van a decir, ok, boomer. Nos van a decir. Ok, boomer, total. Y esas son nuestras formas de contacto. No sé si se me ha olvidado algo. No se te ha olvidado nada. Está todo dicho. Tenemos ahí las listas de deseos de Amazon. Y el coffee para que nos invitéis a un café. Eso es lo único que... Está todo bien explicado, con un audio y todo, donde os pedimos cosas, pero con los ojitos estos de Papi Eyes, del emoji, os podéis imaginar que lo pedimos así. Y hasta aquí este episodio de películas que hemos visto recientemente, ¿o no? Yo soy Ramón Rey. Y yo, Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Bye.